Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 417. ¿Y saben qué? Con un chingo de gusto les quiero presentar a Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Aquí contentos en una noche de definición de Yankees contra Medias Rojas y listos para platicar de deportes. Genial, qué bueno, Luis. ¿Qué onda? Y ahora saludando a Iván. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta edición 417 y, por supuesto, con toda nuestra audiencia. Y bueno, sí, una noche y semana de definiciones en la MLB, que entra en su etapa de clímax. Y bueno, vamos a conversar muchas cosas ya al respecto de esto, porque la temporada prácticamente se acabó. Muy bien, muy bien. Pues con eso, Iván, ¿por qué no tú nos platicas qué es lo que vas a decir hoy, lo que nos vas a comentar hoy? Bueno, básicamente hoy voy a hablar de béisbol, lo que está sucediendo en estos momentos, cómo se van a jugar las series, pero por supuesto hasta que no se definan los wild cards, va a ser muy difícil pues poder hacer un análisis previo, pero sí por lo menos vamos a tener una introducción de esto y no vamos a llevar mucho tiempo. Un breve comentario de lo sucedido el fin de semana en fútbol. Comentario sobre el fin de semana en motociclismo, MotoGP, y por supuesto mejor parte, el prime time de la NFL, que bueno, estuvo muy buena, aunque perdí en mis dos ligas de fantasy por un punto y 0.16. Eso me tiene muy molesto, pero bueno, ni modo. Así que eso es lo que traigo para esta semana. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Tú qué onda, Luis? ¿Qué vas a platicar hoy? Pues apoyar en el análisis de lo que ya comentó Iván, Grandes Ligas, NFL, las principales ligas europeas y simplemente hablar sobre los resultados más importantes y el ranking de la NCAA, del fútbol colegial de los Estados Unidos, sería mi contribución el día de hoy. Genial, va que va, perfecto. Bueno, pues por mi parte igual, apoyarlos por la parte del base, traigo un par de datos duros que quiero platicar y obviamente lo que ha sucedido en la NFL, eso es lo que traigo. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos de uno el programa. Bueno, como dijo Luis en su introducción, los Yankees y los Medias Rojas están justamente en estos momentos que estamos grabando este podcast en la definición del comodín. Están perdiendo los Yankees 2-0. Este será el partido que define el comodín de la Liga Americana. Y el día de mañana se estará definiendo lo que será el comodín de la Liga Nacional. Cabe destacar que me parece, bueno, como ustedes muy bien lo dijeron, definir todo en un partido me parece que es un poco triste. Yo creo que esto habría que hacer una revisión. Yo creo que los wild cards deberían ser un ida y vuelta. Porque no es justo que un equipo que después que ha peleado toda la temporada vaya a quedar afuera. ¿Y por qué digo esto? No tanto por los Yankees, claro que también duele, pero los Yankees tuvo mucho mucho altibajo durante la temporada, estuvo casi en el último lugar, después subió. Bueno, fue un año muy irregular y bueno, está peleando el wild card, pero imagínense ustedes que mañana San Luis, que tiene todo el chance del mundo, me encanta San Luis para ganar, o sea, le gane el partido a Los Ángeles. O sea, eso sí sería doloroso, porque Los Ángeles estuvo prácticamente todo el año en la punta. Lo que pasa es que le salió un rival como San Francisco, que estuvo mejor que él y que nunca, nunca aflojó la punta, algo que me parece muy meritorio. Pero, wow, los wild cards, me parece que es muy injusto, Luis, no sé qué te parece. Sí, Depende cómo lo veamos. Si vemos que son los dos comodines, pensando en que antes, si bien recuerdan, eran dos divisiones por liga y nada más pasaba el campeón para el juego de campeonato. Ya cuando se reasignaron y se reacomodaron las ligas, bueno, ya se puso estos comodines más recientemente. Y bueno, lo que pasa es que son 162 partidos. Y sabemos que el clima en Estados Unidos pues impediría seguir jugando mucho tiempo más, porque pues ya va a haber lugares donde nieva y demás. Y entonces la idea sería que jugar dos de tres, por ejemplo, para ver quién pasaría del comodín, podría ser una opción, ¿no? Sí, pero a ver, un comentario que yo tengo es que la diferencia de la NFL con la MLB es que la NFL, digamos, esta temporada van a jugar 17 partidos y van a jugar, va a haber un partido de, bueno, ya no hay partidos de comodín, ¿no? Pero porque solamente el primero de la conferencia es el único que descansa. Pero cuando tú tienes una temporada de 17 juegos y pasas a playoffs y quedas eliminado, pues sí, o sea, te duele. Pero no es como jugar 162 partidos, como tienes la MLB, que un solo partido te elimine, que ni siquiera sea una serie completa de 3 de 5 o 4 de 7. Eso creo que es muy injusto, ¿no? Muy injusto porque tú puedes tener una mala noche. Tú puedes venir tener una terrible noche. Tu lanzador puede venir muy mal porque eso, o sea, son seres humanos y eso está en el tapete, una mala noche. Y una mala noche puedes perder el esfuerzo de 172 partidos. Es injusto, pero bueno, en este caso sucede. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis del calendario. Sí, pero también se pudiese hacer un ajuste en la temporada regular y quitar tres juegos, ¿verdad? Para dar justamente chance a que esos wildcard puedan definirse en una contienda justa de tres partidos para dos. Es una opinión muy personal, pero bueno, discutible. Eso me gusta. Recortar, en vez de 162, que se jueguen 158 y dejar 4 o 5 días para definir el comodín, podría ser una opción que seguramente, no lo sé, no sea que obedezca si son más razones comerciales o qué, pero podría ser una excelente opción la que comentas, Iván. Sí, tal cual. Bueno, lo cierto del caso entonces es que si digamos este partido, si terminase ahorita, por decir una decir algo loco, bueno, Boston pasaría, sería el otro equipo clasificado, y mañana se jugaría entonces la definición de la Liga Nacional. Entonces digamos que el equipo de Boston iría con Si no me equivoco, Boston iría contra Houston y el equipo de Chicago iría contra Tampa. No es así. Boston iría contra Tampa, que fue el que tuvo mayor número de ganados y le toca el comodín. Y la serie que ya estaba fija era Chicago White Sox contra Astros. Uh-huh. Ok. Sí, bueno, coinciden que son dos contendores del este de la Americana, por supuesto. Chévere, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, nada, no queda más que esperar que se defina. Y bueno, ¿qué equipo? Yo sé que Roberto, obviamente, su equipo está los Astros, pero siendo objetivos, ¿cómo ven esa respectiva serie? Yo dije aquí y lo sostengo que el equipo de los Chicago White Sox tienen al mejor manager del béisbol para mí, que es el señor Tony La Russa, y no en vano este equipo galopó la liga todo el año. Obviamente, no es que la rusa haya jugado, porque los jugadores tienen también su mérito, pero la rusa es el cerebro de este equipo, sabe mover muy bien sus piezas, y me parece que es uno de los contendientes más fuertes, y creo que Houston va a tener una tarea bastante, bastante dura con el equipo de los Medias Blancas. Y en la liga, y en la otra serie, pues bueno, Tampa obviamente es el enemigo a vencer, bien sea contra el equipo de Boston o contra el equipo de los Yankees. Yo no sé cómo ven ustedes estas respectivas series, pero lo cierto es que van a ser bastante bonitas y muy peleadas. Pues a ver, yo voy a iniciar, si me dan oportunidad, porque mi equipo es Astros. Creo que esta es la serie más difícil en playoffs que Astros ha tenido desde el 2016. Sí, que ahí empezaron, digamos, Astros a tener esta racha de victorias y las Furias los llevó en el 2017 a la Serie Mundial. Creo que esta es la serie más difícil, no nada más por la mente ofensiva o la mente genial que tiene Tony La Russa, sino por todos los jugadores, que tiene Chicago. Creo que este es el equipo más balanceado que hay. Cuando se enfrentó a Yankees hace unos años, la balanza estaba más hacia el poder ofensivo. Cuando creo que se enfrentó a Boston, creo que también fue contra un pitcheo. Y este creo que es el equipo más, reitero, más balanceado al cual se enfrenta Houston. Sin embargo, creo que Houston va a ganar. A mí me parecen muy parejas todas las series, incluso hasta estos juegos de comodín. Yo también pienso que Houston va a ganar, yo lo veo con un mejor roster en general, aunque le doy mucho valor a lo que comenta Iván de Tony La Russa, pero sí siento que en cuanto a equipo, Houston está un poquito mejor. Ahora, cualquiera que gane de Boston y Yankees van a Tampa. Otra serie muy pareja. Para empezar, pues han jugado, no sé, más o menos unos 20 juegos entre ellos la temporada y se conocen muy bien, pero creo que hay un pequeño detalle y es que tanto los Red Sox como los Yankees son equipos de postemporada y Tampa Bay no tiene esa historia, no tiene gran experiencia, aunque sabemos que hace poco llegó incluso a la Serie Mundial y fue campeón, si no me equivoco, ¿no? Pero ahí probablemente sí pueda caer Tampa Bay contra alguno de estos dos equipos. No sé qué opinen de esta serie en particular. Sí, no, indiscutiblemente que sí. Yo creo que Tampa ha tenido un equipo muy balanceado y lo demostraron sus números y el hecho de que prácticamente se galopó esta división, ¿no? Yo creo que mi pronóstico aquí, obviamente sin saber qué va a pasar en el día de hoy y el día de mañana, no porque no puedo, o sea, no tengo una bolita de cristal, pero en la serie de Houston contra Chicago White Sox, me inclino un poco más por el equipo de los Medias Blancas y habrá que esperar qué va a suceder mañana y bueno, dependiendo de quién gane, pues tendré una base para dar mi opinión. Yo creo que Tampa, sea cual sea el resultado, creo que tiene un equipo bastante, bastante completo y puede enfrentar a los Yankees o a los Medias Rojas, indiscutiblemente. Y en la Nacional, pues mi favorito, o me gustaría, particularmente, me gusta mucho el equipo de San Luis, todo lo que ha hecho. Este equipo de San Luis es un equipo de postemporada, lo ha demostrado siempre. Y creo que va a estar muy, muy peleado ese comodín. Pero en lo que se refiere, digamos, a lo que son, a lo que van a hacer la serie, bueno, me gusta mucho el equipo de Atlanta, lo que ha hecho. Y el equipo de Milwaukee no lo veo tan, o sea, el equipo, a pesar de que ganaron bien, pues bueno, no creo que sea un, no lo veo ganador, pues digámoslo así, no lo veo ganador. ¿Por qué? No lo sé, es un presentimiento que yo tengo. Pero bueno, esa es mi definición de lo que pueda pasar en la Liga Nacional. Ok. Previo a que pasemos a otro deporte, traigo unos datos duros de un par de jugadores que considero es importante platicar. ¿Sale? El primero es que el primera base de Astros, Yuli Gurriel, gana el título de bateo a la edad de 37 años. Él tuvo un promedio, un averaje de .316 y solamente 5 jugadores han ganado el título de bateo con al menos 37 años de edad. Y fueron, bueno, 6 jugadores, incluyendo a Gurriel. Fue Ted Williams, Barry Bonds, Tony Gwynn, Honus Wagner y George Brett. Okay. Entonces, digo, ganar a esa edad es casi como que, pero es una gran, ¿cómo decirlo? Es un gran logro, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, indiscutiblemente que sí. Además, los jugadores que mencionaste, creo que todos son Salón de la Fama. Sí. Bueno, menos Barry Bonds, que sabemos que tiene más bien la situación por la cuestión de los esteroides y anabólicos y demás, y por eso no ha entrado, pero todos los demás son grandes jugadores y longevos, como sabemos, ¿no? Y como podemos ver. De acuerdo. Sí. Muy bien. Y el último dato duro que traigo es que Julio Urías de Los Ángeles Dodgers es el primer pitcher de la Nacional en 5 años en ganar 20 juegos. No sé si eso sea indicativo que la Nacional es más dura que la Americana o que simplemente no hay talento, que no lo creo. Pero bueno, es lo que les quería comentar de estos datos duros. Muy, muy interesante. Y bueno, creo que Julio Urías se convierte en el cuarto pitcher mexicano en alcanzar los 20 triunfos en al menos una temporada. Obviamente Fernando Valenzuela, luego Teodoro Higuera con los Cerveceros de Milwaukee. Luego fue Esteban Loaiza con los Medias Blancas de Chicago, si no me equivoco, que es un dato que tengo por ahí, y sería el cuarto mexicano, cosa que nos da mucho gusto a nosotros. Así es. Bueno, va a ser muy dura esa, la pelea por el Cy Young va a ser muy, muy difícil, puesto que Julio se enfrenta nada más y nada menos que a Mark Scherzer, compañero de equipo, que ha puesto unos números impresionantes. Pero yo creo que aquí ya va a pesar mucho la opinión de los cronistas americanos, y ustedes saben que a veces también hay un poco de favoritismo en cuanto a la nacionalidad, ¿no? Y eso no es algo que es nuevo, eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, mira, habrá que esperar. Yo, obviamente, como latino, yo estoy con Julio Urías, pero bueno, hay que comparar los números. Ambos tienen números excelentes. Hay que comparar el WHIP. Esos datos no los tengo. Y bueno, habría que esperar la opinión de los cronistas. Pero esa temporada de Julio Urías ha sido algo para mí impresionante, lo que ha hecho el amigo Urías. Sí. De acuerdo. Ahora, no sé si tengan algo más, porque a mí nada más me gustaría brevemente hacer un, un repaso de los líderes generales en las principales estadísticas de la temporada. Ok. Es, el campeón bateador de la Nacional y que tuvo el mayor porcentaje incluso fue Trey Turner de los Dodgers con 328.328 de average. Y 195 hits, se quedó cerca de los 200, que sabemos que es una línea muy importante, que no cualquier pelotero llega, más bien son contados los que llegan, ¿no? Vladimir Guerrero y Salvador Pérez tuvieron 48 home runs los dos latinos, siendo líderes. Y también Salvador Pérez fue líder productor con 121 carreras. Maravillosa temporada para él. Por otro lado, líder de victorias, bueno, Julio Urías con 20. Era el líder es Corbin Burnes, que es a mí un pitcher que me gusta muchísimo de Milwaukee, que incluso tuvo un sin hit ni carrera con 2.43, ganándole por tres centésimas a Mike Scherzer de los Dodgers. El líder de salvados fue Mark Melancon de los Gigantes, que no llegó a los 40, no sé hace cuánto tiempo no se llegaba, o fue tal vez la cifra más baja de salvados. Y Mark Melancon es ya un veterano también, él fue ya tuvo ese título de más juegos salvados, creo que con 51 juegos y con los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, nada más para concluir, Robbie Ray de los Azulejos de Toronto fue líder de ponches, 248 strikeouts. Y bases robadas, Sterling Marte, que terminó la campaña con los Atléticos de Oakland, tuvo 47. Esos fueron los líderes para tener un panorama estadístico de cuáles fueron los mayores alcances de los jugadores de esta temporada. Y te faltó un departamento que es el de salidas de calidad, que es un departamento que se mide por digamos esas salidas buenas que también crean una estadística. Y en ese departamento de salidas de calidad, pues Walker Buehler tuvo 27 salidas de calidad. ¿Okay? Esas salidas de calidad miden el número de innings, la cantidad de el dominio que tuvo el pitcher. Y bueno, él fue el líder en ese departamento. La verdad es que la temporada de Walker Buehler ha sido también muy buena, quedó tercero en efectividad con 2.47. Uh-huh. Sí, y en ganados con 16, o sea que tiene números muy, muy, muy interesantes. ¿Ok? Entonces, bueno, este departamento de salidas de calidad, pues dominó Walker Buehler, pero holgadito, 27 juegos. El siguiente fue Robbie Ray de Toronto con 23, empatado con Sandy Alcántara del equipo de los Miami Marlins. Así que bueno, con esto entonces cerramos la parte de béisbol. Y bueno, ya la semana entrante pues ya tendremos la definición de todas las series, cómo van a quedar. Y bueno, y ya los resultados del arranque, porque eso arranca de una vez esta misma semana. Pero bueno, no tenemos programa sino podcast sino hasta la semana que viene, que es cuando estaremos haciendo los respectivos comentarios. Y bueno, entonces si cambiamos rápidamente, Roberto y Luis, vamos a hablar de lo que sucedió el fútbol esta fin de semana, porque fue un fin de semana de grandísima sorpresa. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque cayeron los equipos grandes. No sé si pudiste ver alguno de los partidos, Luis. Yo me vi el Paris Saint Germain. Me vi la derrota del Real Madrid, por ejemplo. Partidos interesantes que vi el fin de semana. Y el otro partido que pude ver, que fue un pero mega partidazo, el partido entre el Liverpool y el Manchester City. ¡Wow! Eso fue para mí el mejor partido de esta semana. Pero bueno, empecemos desde el comienzo. ¿Cómo te pareció esa sorpresa que pudimos ver este fin de semana? Sí, muy difícil de prever o de predecir, sobre todo la caída del Paris Saint-Germain, que llevaba creo que 11, 12 juegos ganados consecutivos y en su liga, y pues bueno, hasta los más grandes o los más fuertes tienen su día malo, como bien dices. Y también cayó el Real, que había tomado un buen ritmo, pero lleva 3 juegos sin ganar. Entonces, es muy difícil mantener a esos niveles una temporada casi perfecta, como ha llegado a ocurrir con, por ejemplo, con el Bayern Múnich. Pero está bien, porque da paridad, dan ganas de seguir viendo y sobre todo las ligas española, italiana e inglesa, pues que van a seguir peleando por el campeonato varios equipos. Esa es mi percepción sobre estas caídas de los grandes y lo que se viene, ¿no? En sus respectivas ligas. Sí, porque refresca mucho los campeonatos y da a entender o simplemente demuestra que no hay enemigo pequeño. Te puede ganar cualquiera. Los equipos pequeños vienen como dijéramos, con el ojo del tigre, dispuestos a dar el todo por el todo, sobre todo cuando juegan con rivales punteros, como en este caso el Real, el París, el Bayern, en fin, todos creo que juegan con una estamina adicional. Yo no sé hasta qué punto el Paris Saint-Germain pueda soportar o llevar este peso de tener 3 figuras de nivel como son Mbappé, Messi y Neymar, ¿no? Porque esto a la larga, yo creo que cuando hay mucho, aquí hay un refrán aquí en Venezuela que dice que cuando hay mucho, que hay mucho, mucho cacique y poco indio, ¿ok? Entonces sí, claro. Comienzan a haber problemas, ¿sabes? De egos, en fin. Es complicado. Cosa que no se ve en otros equipos, ¿no? Por el simple hecho de que no hay esa disputa por ver cuál es el mejor jugador. En el caso de Real Madrid, bueno, perdieron con el Español. Partido que, bueno, bien merecido lo tiene el equipo. Pero tomando en consideración de que el Barça también perdió, bueno, yo creo que el Real Madrid debió haber aprovechado esta caída del Barça, pues, para posicionarse mejor en la liga, cosa que sí hizo el equipo del Atlético, que ahora con la caída del Barça y la caída del Real Madrid, pues bueno, van a cabalgar pues de manera holgadita, pues para mantener una hegemonía en la liga. Tienen equipo, tienen jugadores y creo que cuidadito porque se les puede escapar el Atlético y después van a, bueno, vienen las lamentaciones. Eso en cuanto al fútbol español. En cuanto al fútbol el fútbol de la Premier, pues bueno, la verdad es que bueno, estuvo muy interesante y bueno, vimos partidos, por ejemplo, el que les comentaba, este partido del Liverpool contra el Manchester City fue un recital de fútbol. De verdad, de los mejores partidos que he visto en la liga, en la Premier, pues por lo que significaba el enfrentamiento de estos dos equipos. No sé si tuviste oportunidad de haber visto el partido, Luis, o alguno de la Premier, pero de verdad que lo que se mandan estos tipos es candela pura, como decimos acá. Sí, no pude ver de la liga inglesa en esta ocasión, de la Premier, pero sin temor a equivocarme, es la liga que más me gusta ver. definitivamente es una conjunción de velocidad técnica y de tácticas que no se quedan esperando. Tal vez incluso los equipos más débiles, pues sí, los llegan a presionar tanto que les es difícil salir, pero no abandonan el ataque, y eso se agradece, ¿no? Sí. Ahora, pues está muy, muy parejo todavía la tabla de posiciones, con el Chelsea arriba con 16 puntos, pero luego está el Liverpool con 15, Manchester, tanto el City como el United tienen 14, y empatados también ahí el Everton y el Brighton, que son dos equipos que tal vez no pelearán el campeonato, pero seguro que van a querer un lugar de las ligas europeas. Sí, seguro que sí. Comparto tu opinión. Me parece que aquí en la Premier no están para estupideces. Aquí se juega para ganar. La gente está, este fútbol es un fútbol de fuerza, de pases largos, de tratar de arrollar, y al contrario. Y eso es lo que he podido observar. Me gusta mucho, por ejemplo, el juego del Everton, equipo que tiene jugadores muy interesantes. El equipo de Roberto, Manchester United y Cristiano Ronaldo. Pues bueno, ahí está Roberto, ahí estamos. No desfallezcas, que tu equipo tiene chance. El equipo está muy bien balanceado. Perdón, Iván, no he podido dormir pensando en eso, pero gracias por decírmelo. Ok, así me gusta. Muy bien, apoyando a Cristiano ahí con todo. Claro. Muy bien. Sí. Y hay equipos interesantísimos aquí, que bueno, fíjate, hay equipos que están abajo, pero que han sido equipos de toda la vida importantes, como el Arsenal, como el Tottenham, que están en puesto 8, en puesto 11, y tú los ves y juegan y se entregan. El mismo Leicester, que estuvo también en Champions. El West Ham. Wow, o sea, de verdad que esta liga inglesa para mí es de las mejores, indiscutiblemente. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, no sé si tengas algo más que comentar a nivel de fútbol. Nada más comentar que en la Serie A de Italia, el Napoli tiene un comienzo como nunca lo había tenido, 7 victorias en 7 juegos, va de líder con 21 puntos, y le sigue el Milan con 19, 6 ganados de 7. Parece que son los dos que se empiezan a despegar. Todavía es temprana la temporada, pero ha sido igual una muy competitiva liga, ¿no? Hablábamos en otros podcasts que la Juve empezó muy mal. Creo que no ganó ninguno de sus primeros 4 juegos, pero ya empieza a retomar, ya ganó los últimos 3 y va a dar lata. Yo creo que este año no es candidato, pero qué bueno por el Napoli y por Irving Lozano que anotó el para... El Chucky Lozano, Roberto. Ah, no contabas con eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, este equipo me gusta. El Nápoles me gusta porque aparte de eso tiene jugadores latinos. El portero es nada más y nada menos que David Ospina, colombiano, portero y capitán de la Selección Colombia. Eso ya para mí es algo sin atenuante, y por supuesto la presencia del Chucky Lozano también me hace que mi favoritismo se vaya hacia este equipo, hasta el Nápoles, por supuesto. Entonces, bueno, perfecto. Maravilloso. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora, ya que terminamos con el fútbol, vamos a hablar entonces rápidamente, Roberto, de la MotoGP. Okay. La MotoGP estuvo muy interesante el día de ayer. Ayer tuvimos el Gran Premio de Austin en Estados Unidos. Una carrera interesante, la verdad que realmente tuvo muchísimos, muchísimos, ¿cómo te pudiese decir? Matices, okay. Acontecimientos, miles de cosas pasaron en el Gran Premio de las Américas. Debo decir que esta es una pista que se corrió con un poquito de recelo por parte de los pilotos, por cuanto fue reasfaltada, pero en ciertos sectores, lo que hacía que tuviera pues muchos, muchos baches, y los pilotos se quejaron de esto. Hubo un fuertísimo accidente en la carrera Moto3 por una imprudencia de uno de estos muchachitos que están comenzando o que corren en esta categoría, donde bueno, pudo haber un accidente fatídico aquí. La carrera se suspendió, se sacó bandera roja y fue el triunfo para un españolito que ahorita no tengo el nombre porque no sigo mucho la categoría Moto3. En Moto2 ganó Raúl Fernández con KTM, y en lo que fue la parte de la MotoGP, pues bueno, ayer ganó Marc Márquez, el español, que este circuito es uno de sus favoritos, y ha ganado 7 de las últimas 8 carreras que se han corrido aquí en el circuito de las Américas, en Austin, en Texas. Así que, bueno, eso fue un deleite total. Segundo llegó el francés Fabio Quartararo de Yamaha, que con esto consolida su liderato en el campeonato. Y tercero llegó, ¿cómo se llama este chico de Ducati, que corre con el equipo Pramac? Ay, Dios mío, se me fue el nombre de este chico. Me perdonan esa, pero se me fue el nombre de este chico. Bueno, en fin, lo que les puedo decir que es español y que corre con la escudería, el equipo satélite de Ducati, que es el equipo Pramac. O sea que fue una carrera muy interesante y que, bueno, realmente no tuvo muchos cambios de posición, no hubo muchos rebases, puesto que Márquez prácticamente se fue de punta a punta, como decimos en el argot hípico. La próxima carrera de MotoGP será el Gran Premio de la Emilia-Romana en Misano, en Europa. Eso será los días 22, 23 y 24 de octubre. Prácticas libres el día 22, clasificación el día 23 y el 24 de octubre será la carrera. O sea, no este fin de semana, sino el de arriba. Después de terminar esa carrera de la Emilia-Romana, vamos a terminar prácticamente, van a quedar 3 carreras para terminar la temporada de MotoGP, las cuales van a ser el Gran Premio de Algarve International, ¿ok? Y seguido por el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Eso, que de hecho en ese circuito se va a repetir. Se va a correr la carrera número 18 y la carrera número 19. Hay que recordar que fue suspendida la gira de Malasia, de Asia, donde estaban incluidos los grandes premios de Australia, Malasia y Japón. Así que, bueno, eso es lo que viene por MotoGP. 3 premios quedan restantes y la semana que viene vamos a tener Fórmula 1, Gran Premio de Turquía, y bueno, ya estaremos comentando lo que sucedió en este Gran Premio. Así que con esto, pues bueno, yo termino mi ronda de noticias y bueno, Roberto, te dejo para que me des tus comentarios y si quieres pues arranquemos con la NFL. Oye, pues nada más lo de Austin, ¿no era este circuito que había muchos como bajadas, como tirabuzones, ahí en Austin? Eso es en Laguna Seca. Ah, claro. Laguna Seca, el famoso, lo que llaman el famoso sacacorcho. Ese, sí. Un circuito que a mí me gusta mucho. Es un circuito muy técnico, un circuito bien complicado, pero no fue incluido, este año no fue incluido Laguna Seca. Así que se corre el Gran Premio de Austin. Claro, en Austin me imagino que lo movieron porque antes era más como en el verano donde hacía un calor infernal, bajaban los pilotos muchos kilos de peso y ahora lo están poniendo en otoño, que no, que hace calor en Austin, pero no el calor que hacía antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y con todo y eso, la temperatura en pista era como de 31 grados. Wow. O sea, mucho calor. Esa es una zona muy árida, y por supuesto que ya en esta época, fíjate tú que ya en esta época no es tanto el calor, y había 31 grados en pista, ¿ok? Ojo, en pista. Claro. Así es. Bueno, Roberto, te dejo la, como dicen, la mesa está servida. Muy bien, pues vamos a iniciar con la NFL. Y señores, la novela de los Steelers continúa. Y ahorita le voy a preguntar a Luis. Okay, pues, okay. Híjole, pero no sé si lo ves de la misma manera, Luis, pero creo que nos vamos a equivocar en nuestros pronósticos de ganados y perdidos. Yo creo que Steelers no va a llegar después de los partidos que vimos, y digamos el de Green Bay, no va a poder llegar ni siquiera a 5 victorias, lamentablemente, porque no da ni pies ni cabeza. Y lo que más me duele es que Tomlin le hicieron entrevista el domingo después del partido, y dijo, estoy preocupado, pero hoy dijo que Roethlisberger es el quarterback con el que se van a seguir. ¡Puta! No, o sea, de llorar. Estaba viendo el calendario y creo que el que es malón que se le podría ganar es Detroit, porque todos los demás creo que vamos a perder. Ah, pues toda la comunidad acerera piensa igual. Confirmando lo que estás diciendo. Si sigue Ben Roethlisberger, efectivamente, yo creo que no vamos a llegar ni a 5 ni a 4. Si llegamos a 3, va a ser mucho. Pero pues está cazando con... está montando en su macho, como decimos, ¿no? Tomlin, no sé si sea una temporada de despedida, no sé... ¿Por qué esa terquedad? Lo ve todo el mundo, menos él, menos Tomlin y menos Roethlisberger. Y bueno, ya ni me preocupo, sé que es una temporada perdida, y sí, pues tal vez si cambiaran de quarterback, probablemente podríamos aspirar a ganar unos cuantos juegos más, porque también cambiaría el sistema, porque el coach ofensivo Canadá podría implementar algunas cosas que no lo deja al parecer Roethlisberger. Pero si sigue Big Ben, pues triste manera de terminar su carrera. Y como platicamos hace un par de semanas, a mí me preocupa más bien que siga Tomlin también, porque le dieron al inicio de año un contrato por 3 años, y como los Steelers no acostumbran correr coaches, pues van a esperar probablemente hasta que termine su contrato, ¿no? Entonces, no le veo ni pies ni cabeza, van a ser épocas complicadas. Pero ni modo, ya ahorita ni llorar es bueno. Así es, y ahí te van los datos duros. La ofensiva de Mac Canada tiene estos números. Somos el último lugar en ataque terrestre. Sí. En ataque aéreo somos el 17. Y en yardas totales, el 18. ¡Puf! O sea, indiscutiblemente, por donde le veas, no vas a encontrar algo bueno. Y fíjate que además perjudica mucho que una mala ofensiva hace que esté la defensiva mucho tiempo en el terreno de juego, y aunque sea buena, se cansa, y mientras más snaps tengan la ofensiva contraria, pues más fácil va a ser hacer jugadas grandes, hacer primeros y 10. Cuando La historia de los Steelers es al revés. Ellos controlaban con juego terrestre la defensiva tenía menos jugadas y podía parar más fácil. Pero vuelvo al punto. Creo que ya semana a semana estaríamos redundando en lo mismo. Y pues bueno, pasemos a los siguientes juegos, que hubo muchas sorpresas y que estuvo muy buena la semana NFL. Exacto. Sí, bueno. Hablas, perdón, Iván, hablas como gran psicólogo. Roberto, deja de llorar, cabrón. Sigue, la vida continúa. Ok, perdón. Muy bien, pues hubo diferentes partidos que creo que podemos platicar. Uno de ellos que creo que es importante es que Jets le gana a Tennessee. Déjeme decirle que en una quiniela que estoy de Survivor, yo le fui a Titanes porque dije, le va a ganar a Jets y te vengo perdiendo. Sí, sorpresa. Además, tuvo todo para ganar. Bueno, no, desde el principio se veía difícil el juego, pero falló un gol de campo que por lo menos hubiera empatado el partido. En tiempo extra. Ajá, en el último minuto o segundo, casi, casi, y pues así quedó. Y chin, pues qué pena escuchar que te... Que no sé si ya te eliminaron del Survivor o es doble eliminación. Es en el segundo strike, entonces más abusado me tengo que poner. De acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, yo quiero comentarles que esta fue una semana donde quedaron al desnudo todos aquellos equipos que pretendían ser o que dieron muestras o que jugaron más bien tuvieron las tres primeras semanas que fueron una ilusión, ¿ok? Me refiero al equipo de... Voy a empezar con el equipo de Carolina, que los aterrizaron de una. El equipo de Carolina no demostró nada. El equipo de Dallas le pasó por encima, literalmente. Ese partido, obviamente... dejó en claro que Carolina no es el equipo que todos pensábamos y que Sam Darnold pues tuvo sus, a pesar de que no jugó mal, lanzó 301 yardas, no es lo que todavía pensamos este equipo de Carolina. El siguiente equipo que quedó al desnudo fue el equipo de Las Vegas. Anoche Los Ángeles le dieron una felpa. Este equipo de Los Ángeles Chargers me encanta cómo está jugando, el trabajo que hicieron fue estupendo y que va al descubierto. Y el otro equipo que se vio muy mal, a pesar de que tiene un gran equipo, pues bueno, el equipo de Los Ángeles, los Rams, bueno, perdieron con Arizona, que aparentemente, mejor dicho, es el único equipo invicto, y hay que reconocer que este equipo lo veo bastante fuerte. No sé qué opinen ustedes, pero bueno, aquí demostró que jugó contra uno de los equipos contendores y miren, les pasó por encima, 37-20. Y bueno, yo creo que aquí ya ¿cómo les pudiese decir? Desmembrando la realidad de los equipos de la NFL. De cuáles son los equipos que realmente van a ser contendores. Esa es mi humilde opinión de esta semana 4. Bueno, no sé, y aquí, si la comparto. No, sí, aunque no hay que cantar victoria porque apenas vamos en el casi 25% de la temporada regular, todavía los equipos pueden ajustar, todos los equipos todavía no llegan a su semana correspondiente de bye week, entonces pueden cambiar las cosas. Aunque sí, definitivamente hay algunos equipos que pueden, por ejemplo, Carolina, creo que si era como una prueba de fuego enfrentarse a Dallas, pero creo que ajustaron ya tarde, les metieron 28 puntos a Dallas, y creo que puede hacer algo al respecto Carolina, no hay que dejarlo de lado. ¿Cómo ves, Luis? Sí, Carolina va a pelear, incluso yo creo un comodín porque tiene un calendario relativamente accesible o con juegos que puede ganar. Empezaron parejos, todavía en el segundo cuarto iban parejos, pero de repente Dallas se destapó. Y de hecho, hablando de Dallas, pues es uno de los equipos que empieza a manifestar un balance muy importante a la ofensiva y a la defensiva. Varios de los puntos de Carolina fueron, como se dice por ahí, en tiempo basura, cuando ya estaba definido, decidido, ya en cuarto. Aún así, Carolina bien, lo veo que puede pelear incluso un comodín. Dallas muy bien, y si quieres platicamos de los equipos que están a la alza. Dallas, uno de ellos. San Diego, como bien dices, Iván, otro. Por supuesto que los Cardenales, a pesar de que una de las victorias que tuvo fue porque el pateador de Vikingos erró su gol de campo final, pero van 4-0 y ganarle a los Rams en Los Ángeles, haciendo ver mal a esa super defensiva que el año pasado fue alabada, pues habla muy bien de ellos. Y pues no podemos olvidar a dos equipos de la Liga Americana, de la División Central, que nos acompañan a los Steelers, que son los Browns y los Ravens. Van, perdón, este no es División Central, es del Norte. División. ¡Wow! Te remontaste a tu niñez, Luis. Hace unos 20 años al menos, o 30. ¿Eh? División Norte, totalmente de acuerdo. Tanto los Browns como los Ravens van bien, van como se esperaba, 3-1. Ambos tienen muy buena defensiva. Creo que les ha faltado todavía explotar algunos puntos a la ofensiva, pero son contendientes. Son equipos que van a ser frente a Kansas City, a San Diego, y bueno, son para mí, entre esos cuatro, los más fuertes. Estoy de acuerdo que todavía faltan ajustar piezas, la semana de bye, son 17 juegos, no sé qué tanto afecte eso, pero son los equipos que yo veo a la alza. Sí, sí, coincido contigo. Aquí hubo pronósticos, bueno, que bueno, dieron al mucho, los que juegan Survivor, por ejemplo, rodaron con esa victoria de los Jets ante Tennessee, wow, tremenda. Y la victoria de los Giants sobre New Orleans, increíble. De hecho Daniel Jones fue el que tuvo fue líder en pases con 402 yardas. Wow, me quito el sombrero. Buen trabajo el de Daniel Jones. Y bueno, realmente los equipos que son malos o los más débiles, pues bueno, también tienen sus ratos de como digo yo, de acierto, pues de equipos que pueden ganar, ¿okay? No tienen la mejor plantilla, pero bueno, pueden hacer el trabajo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Buffalo también blanqueó a Houston 40-0. Increíble, ¿no? Este fue creo que es la primera blanqueada del año. 40-0. Demoledor. Y Buffalo, perdón, Buffalo es otro equipo de la Americana que está para grandes cosas. Contrariamente, un equipo que yo tenía muchas expectativas era San Francisco, y bueno, lleva dos derrotas, sí, contra equipos muy complicados en casa, ¿no? Primero perdieron la semana anterior contra Green Bay, en domingo por la noche, y en esta ocasión caen contra Seattle. Equipo divisional, siempre son juegos fuertes, pero los dos fueron en casa, ¿no? Y eso, vamos a ver de qué manera logran recuperarse. porque ahora que Arizona ya se está poniendo 4-0 y bueno, los Rams están muy fuertes, a ver si les alcanza para pues para pelear primero por la división y luego por un comodín, ¿no? Sí, ciertamente. Ciertamente. Y bueno, realmente, bueno, y Kansas City que también hizo el trabajo, hizo lo justo en Filadelfia. Y bueno, creo que fue una jornada bastante, bastante interesante. Bueno, el partido, yo creo que el partido más esperado de la semana, el partido entre Tampa y Nueva Inglaterra. Bueno, ¿qué les puedo decir de este partido? Partido que tuvo muchísima tensión por el retorno de Tom Brady a Nueva Inglaterra. Pero si ustedes me preguntan, después de haber visto este partido, creo que Nueva Inglaterra jugó un gran partido. Honestamente, no debió haber perdido el partido. Pues ni Falk, bueno, pateó ese intento de gol de campo que pegó en el poste. Creo, me parece, no sé si ustedes vieron o están de acuerdo conmigo, esa patada podía haber entrado. O sea, si Tucker metió uno de 66 yardas, oye, este tenía, o sea, tenía que haberlo metido. Y bueno, esas son las diferencias de juego. Hay que tomar en cuenta también que estaba cayendo un aguacero en Foxborough. Y por supuesto, esto también hizo que el juego no fuera tan lucido. Muchos resbalones, pases un poco precisos. Pero considero que Nueva Inglaterra jugó mejor que Tampa en todos los sentidos. La verdad que esas jugadas de engaño que hicieron ahí entre, me imagino, no sé si sería Josh McDaniels o sería el mismo Belichick. Wow, mis respetos, porque de verdad que dejaron a Tampa. Tampa no lució muy bien. Yo no sé si ustedes vieron el partido, que me pueden comentar del mismo. Pues mira, yo sí vi el partido, Iván. Creo que sí fue un gran partido en el que ambos hablaron al tú por tú. Patriotas, fíjate que salió súper agresivo, como diciendo, esta es mi casa y no voy a permitir que Tom Brady y compañía gane. Creo que Mac Jones es un muy buen quarterback que con el tiempo puede llegar a ser élite, aunque jugó con mucha soberbia. No sé si veías las tomas que le hacían y sonreía en vez de leer las defensivas, ¿no? O sea, como lanzaba un pase muy bueno y sonreía en vez de prepararse o ajustarse para lo que venía, ¿no? Uh-huh. Sí. Creo que si me voy al final del partido, sí creo que pudo haber metido el kicker ese gol de campo, pero estaba lloviendo, Iván. Lloviendo copiosamente, como dijiste. Y eso, obviamente, aunque no lo creas, o aunque parezca irrisorio, frena el balón. Además de que se la dio y pegó en el poste. Entonces, yo creo que si no hubiera habido esta lluvia, y probablemente si lo hubiera clavado y si lo hubiera conectado. Ahora, lo importante, Iván, es que la defensa de Patriotas solamente hizo una captura, cuando la defensa de Box hizo 4 capturas. Inclusive Cierto. Un jugador que hizo 2 capturas y además tuvieron en pérdidas, en tacleadas para pérdida de yardaje, 1, 2, 3, 4, 6. 6 tuvo Box, cuando la de Patriotas tuvo 3, solamente 3. Entonces, eso también es indicativo. Inclusive vimos a Brady corrió algo así como 8 yardas. Sí. Sin embargo, yo creo que aquí ambos equipos se dieron al tú por tú. Creo que fue algo muy bueno, pero te voy a decir lo que no me gustó. No me gustó el segundo de medio abrazo que le dio Belichick a Brady, en el que, digo, yo no leo labios, pero creo que le dijo algo así como congratulations o algo así, y como que Brady, al momento en el que Belichick se separa y se va, como que se quedó congelado diciendo, oye, pues yo esperaba algo más. Brady, caballera, un caballero así, porque saludó a todos los de Patriotas que se le acercaron, jugadores, coaches, inclusive se veía que reconocía a gente. Pues obviamente estuvo más de 20 años en esta organización. Claro, de hecho, el abrazo que le dio a Josh McDaniels, ese sí se vio sincero. No sé si lo viste. No, o sea, fíjate, no lo vi y no dudo que haya pasado, pero mal plan de Belichick. Por todo lo que se dijo en la semana previa al partido, pudo haber tenido un detalle mucho mayor, a lo mejor quedarse abrazado un ratito, decirle, pero fue como, ah, órale, ya me voy, ya, ya deja de molestar. Creo que eso sí, no es sí, sí. Sí, es cierto. Choque de egos, totalmente, ¿no? Y dos de los de las personas más encumbradas y reconocidas, pues que no terminaron bien. Entonces va a ser difícil que se abran y que expongan, sobre todo ante las cámaras, algo falso. Yo creo que a mí me gustó mucho el juego, también lo vi, estuvo muy parejo. Y hay personas y hay jugadores que tienen estrella, ¿no? Y eso pasa con Tom Brady, que pues no dependió, o sea, de él la patada o el resultado final podía ser bueno el gol de campo y entonces perdía el juego. Sin embargo, uno siempre se le acomoda, ¿no? Bueno, bien por él, sigue siendo un gran jugador. Sí, destino, Luis, yo lo que digo, el destino, las cosas pasan por algo. Fíjate tú que, como comenta Roberto, cayó ese palo de agua y fíjate, incidió en claro, yo reconozco, la lluvia frena mucho el balón. De hecho, Ryan Sukup también falló un gol de campo, si no lo recuerdan. Sí, falló un gol de campo fácil, ahí se perdieron 3 puntos. Sí, y claro, también creo que es por motivo motivado a la lluvia, indiscutiblemente que sí, se juntó la luna y las estrellas para que todo esto se confabulara. Ahora, los récords que se rompieron anoche, porque hay que decirlo, 80.359 yardas superando a Drew Brees, sí. Líder en pases de touchdown 591 y más victorias para un quarterback con 232, Brady se une también a un grupo de quarterback que le han ganado a los 32 equipos de la NFL. Esos fueron los números que se rompieron anoche. Y bueno, mira, hay que mencionarlo porque esto ya fuera de pasiones, creo que hay que decirlo, pues, porque es así. Es un evento, es un récord y como tal, pues queda marcado para. Yo pensé que iban a parar el partido y le iban a hacer por lo menos un reconocimiento o entregarle el balón o no sé, como hicieron con Drew Brees cuando Drew Brees batió el récord, el juego se paró y bueno, pues Drew Brees fue felicitado por los compañeros, inclusive hizo un speech, o sea, bueno, son cuestiones de cada quien. ¿Qué tal disfrutaste tú, Iván, el juego? Bueno, fue una cuestión de sentimientos encontrados, porque me parece, como le dije al principio, que Nueva Inglaterra jugó mejor, a pesar de que tuvo menos capturas, pero la serie de jugadas que plantearon me gustó esa manera de esos engaños que bueno, dejaron fríos a la defensiva de Tampa. Y como decía también Roberto, hay que reconocerlo, bueno, Richard Sherman llegó muy fuera de forma, obviamente firmó y enseguida lo pusieron a jugar, porque es que el hueco que hay en ese extremo es tremendo, porque este tipo, Jalen Dean, es un hueco. Si no bloquea, hace interferencia de pase. Entonces, urgentemente se necesitaba un jugador que cubriera esa posición. pero de verdad que se vio muy falto a Richard Sherman y de hecho cometió una interferencia de pase. Pero bueno, me encantó el partido, muchas cosas que muchos sentimientos encontrados, pero bueno, excelente y ganó Tampa, pues qué les puedo decir. Y bueno, Tampa recupera la senda del triunfo, 3-1 se pone, y a la inversa, los Patriotas 1-3, alejándose de las posibilidades. No han jugado mal, tanto contra Miami como contra Tampa Bay, pudieron haber ganado y estarían al revés, 3-1. Sí, pero, exactamente. Pues, habrá que ver cómo viene las siguientes semanas, quiénes son los contrincantes, para ver si pueden volver a recuperar las opciones de calificar o definitivamente pues será una temporada poquito larga para ellos. Así es, así es. Bueno, señores, semana 5, creo que hay unos partidos muy interesantes. Esta semana está muy, muy enderezada y creo que los partidos todos tienen un punto interesante que comentar. Obviamente, comenzando el día jueves, Los Ángeles Rams visitan Seattle, un partido que se me hace interesante. Partido de división, difícil. Porque además Rams, que acaba de sufrir esa victoria contra Arizona, hace que Arizona se quede como el único invicto en la NFL, y Rams, que parecía que iba a ser el único invicto, pues ahora se tiene que poner las pilas, ¿no? Sí, así es, tal cual. Ese partido del jueves. El partido del domingo, bueno, en la primera, aquí hay un partido que no sé por qué. Claro. Se juega en Londres. En Londres, ok, exacto. En el estadio del Tottenham. Exacto. Jets visita a Atlanta siendo el local, pero se juega en Londres. Por eso es a las 8:30, hora de Venezuela, y 7:30, hora de México. Ah, mira, bueno, esto para... No, me equivoqué. 8:30, hora de México, 9:30, hora de Venezuela. Ah, interesante. Interesante. Sí. Bueno, creo que es un partido de mediocres, pero bueno, hay que jugarlo, ni modo. No hay mucho que comentar de este partido. Bueno, seguimos. Green Bay en Cincinnati, partido muy, muy complicado. Creo que debe ganar Green Bay, pero bueno, lo que está haciendo Cincinnati me gusta, Roberto y Luis. Joe Burrow está haciendo un trabajo muy bueno, y no creo que vayan a ganar al equipo de Aaron Rodgers, pero van a morir con las botas puestas. Creo que van a intentar hacer un trabajo muy bueno en este partido. Va a ser definitivamente muy cerrado. Veo que a Cincinnati todavía le falta un poco de defensa. Y por ahí, si Aaron Rodgers viene afinado, si Devante Adams tiene un buen juego, pues creo que yo también creo que va a ganar Green Bay, pero no me extrañaría una sorpresa por parte de Cincinnati. Por lo menos creo que van a vender cara a la derrota, eso sí lo puedo asegurar. Sí, y bueno, también está el juego de Broncos contra Steelers. ¿Cómo ves, Roberto? ¿Podremos pensar en una victoria? ¿De Denver? A huevo que sí. ¿Qué te pasa? Ay, Luis, de verdad. Pues mira, vamos a ponerlo así. O sea, Denver fue humillado en casa con Ravens, ¿sí? Que por cierto, algo que no mencionamos es que Ravens ya faltaban 5 segundos o algo así para terminar el partido, y entonces bien podían haber sacado el snap y arrodillarse, pero en vez de eso corrieron 5 yardas, con lo cual llegaron a 43 partidos con al menos 100 yardas terrestres, empatando a los Steelers. Entonces, el head coach de Denver estaba que no le calentaba nadie, estaba súper ardido, y Ravens hizo eso. Pero bueno, regresando al punto de Denver contra Steelers, no, o sea, ¿qué te digo? Denver pues viene de perder en su casa y ahora va contra Steelers. Se va a cobrar con Steelers lo que no pudo hacer con Baltimore. ¿Tú qué crees? Yo creo que es una posibilidad de victoria. De las pocas que puede tener, ¿no? Como dices, además de Detroit. Porque la segunda parte del calendario va a estar durísimo. Y yo a Denver lo veo un equipo que ganó sus tres primeros juegos a equipos que están pues en reconstrucción o que se espera que un equipo como Denver les gane, pero no lo veo tan fuerte. Ya lo vimos, lo expuso Baltimore, entonces sí creo que es de las pocas opciones de victoria que pueden tener los Steelers. Vamos a ver. Tú, Iván, ¿qué opinas? ¿Quién ganará de estos dos? Wow, es complicado. Yo creo que Pittsburgh puede sacar el partido. Yo creo que en casa, yo creo que Denver no es un equipo, o sea, creo que ganen en Pittsburgh. Porque como tú dices, la segunda, el calendario lo tienen apretado después y hay que, esta victoria tienen que tratar de sacarla. Así veo este partido. Bueno, a ver. Perdón, nada más por último comentar. Cuando un equipo no está balanceado, no hablo de ofensiva o defensiva, sino no está balanceado mentalmente, o sea, que se la creen que van a poder ganar, porque mi trabajo, soy responsable de lo que hago y el grupo, el equipo, la defensa, la ofensiva, también es responsable de eso, es muy difícil que gane, y creo que eso es lo que le está pasando a Steelers. No nada más es lo que le decimos la gente en las redes sociales, con nuestros amigos, lo que dicen los comentaristas, lo que pasa dentro de ese equipo. O sea, cómo las señales están encontradas, cómo la comunicación debe estar muy fracturada. Entonces, digo, me daría muchísimo gusto que Steelers ganara. De verdad, no quiero que pierda. Sí, pues soy fan, quiero que gane. Pero la veo difícil. Vamos a confiar, como lo que dijo Luis, que sea lo contrario, ¿no? Pero bueno, solamente quería decirles eso. Muy bien. Ok. Bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, seguimos con los partidos. Duelo en el estado de la Florida. Miami visita Tampa en el Raymond James, al partido de la una. No creo que Tampa debería ganar el partido en casa. No voy a comentar más al respecto. New Orleans visita Washington, partido interesante. Creo que Washington tiene la localía. Creo que tienen mejores armas que New Orleans. Y bueno, me gusta mucho lo que está haciendo este chico, Reinicke. Heinicke, exactamente. Él era coreback sustituto en Miami. Ah, imagínate tú. Ha hecho un gran trabajo, creo yo, en Washington, ¿sabes? Un chico de verdad que lo muy por sobre todo muy proactivo con ganas, se le ven ganas. Está, y eso es importante. Su oportunidad, dice, de aquí me da. Exacto. Y muy bien. Lo veo con mucha energía, muchas ganas, y eso contagia. Tienes toda la razón, y tienen muy buenas armas Washington, tienen a ¿cómo se llama? Terry McLaurin como receptor, tienen Antonio Gibson por tierras, en fin, es un equipo que se presta para buenas cosas. Filadelfia visita Carolina, creo que Carolina debería ganar este partido en su casa, después de la derrota contra Dallas, pues creo que aquí pudiesen ganar. No veo a Filadelfia con posibilidades en este partido. Titanes visita Jacksonville. Bueno, después de lo visto ante los Jets, no me atrevo a decir nada. Aunque, ¿qué opinan ustedes? Pero, o sea, yo creo que Jacksonville tiene más oportunidades que ganar que Tennessee, no por lo que haga Tennessee, sino por lo que ha hecho Jacksonville. Jacksonville no es un equipo que haya puesto pocos puntos, está haciendo yardas, el ataque terrestre, creo que se llama Robinson el running back, el ataque aéreo, o sea, está nada de ganar, y con Tennessee podría hacerlo. La pregunta será si pueden frenar, porque la defensiva de Jacksonville es bastante porosa. ¿Podrán frenar a Henry? Ah, buena pregunta. Buena pregunta, cierto. Ya ves que bueno, de repente se destapa con 184 yardas y 3 touchdowns, y no, pues ya con eso. Sí. Pues así ahí es. A lo mejor lo que haces es dejas. Como coordinador defensivo yo haría probablemente una estrategia de que frenes obviamente el ataque terrestre, pero dejes que el ataque aéreo gane yardas hasta que llegues a la zona roja. Así no descargas tu energía con los defensivos. Pero no sé, habrá que ver. Habrá que ver. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos, ¿no? Inglaterra visita Houston, partido que yo creo que en Inglaterra pudiese sacar este partido a pesar de que juega en casa de Houston, pero lo veo superior y creo que debería ganar Nueva Inglaterra este partido. Sí, de acuerdo. Okay, Chicago visita a los Raiders. Los Raiders vienen de perder. Creo que deberían ganar los Raiders. No creo que Chicago todavía con esa laguna y con esa dirección de Nagy, que me parece que es un desastre. Creo que el equipo de Las Vegas debería ganarle a Chicago en la casa de Las Vegas Raiders. Aquí un partido que me encanta, este partido va a echar chispas. Cleveland visita a los Chargers en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, una belleza ese stadium. Un partido que se me hace bien de los buenos partidos de la jornada dominical. Se me hace este partido. De hecho, todos los partidos de las cuatro en adelante creo que van a ser los mejores hasta la noche. Porque después Nueva York visita a Dallas. Nueva York viene a hacer un buen partido. Dallas, embaladísimo, un gran equipo. Me parece que va a ser un partido bueno, no de los mejores, pero va a ser un buen partido. San Francisco visitando Arizona, bueno, aquí tienen un gran compromiso los 49ers, tratar de quitarle el cascabel al gato, en este caso el cascabel al pajarito de Arizona, a los Cardinals en este caso. Creo que no es imposible, creo que se le puede ganar, pero bueno, tienen que ser muy serio en su juego y plantársele fuertemente a este equipo de Arizona. Creo que Garoppolo está lesionado, corríjame si estoy equivocado, sí, pero creo que Garoppolo se lesionó. Está lesionado. Y bueno, hablando de este juego en particular, es muy interesante ver cómo los equipos de la división oeste de la Nacional se ganan entre ellos. Entonces, los Rams le ganan a Seattle, pero Seattle le gana a San Francisco, pero los Rams pierden con Arizona, y no dudo por ningún motivo que San Francisco le vaya a ganar a Arizona y vuelva a poner todo parejo en la división. Es realmente interesante y además son juegos de muchos puntos, juegos emocionantes, de muchas yardas, de poca defensa. Y bueno, yo creo que es un momento muy importante para San Francisco para ver hacia dónde va su temporada. Pero ese hay que verlo Como bien dices, Iván, todos los juegos de la tarde son, al parecer, los mejores. Sí, definitivamente, definitivamente. Y bueno, por último, tenemos el Sunday Night, partido que se me hace impresionantemente bueno. Aquí, pues bueno, el equipo de Buffalo visita a Kansas City. No sé qué opinen ustedes, pero este partido va a echar candela. Buffalo es un equipo que viene embaladísimo, y Kansas City en su casa, bueno, creo que difícil de pronosticar. Yo creo que Kansas City debería ganar en casa, pero el equipo de Buffalo está muy fuerte. No sé qué opinen ustedes. Perdón, yo creo que Bills tiene más oportunidades que ganar que Kansas, porque creo que si comparamos qué tipo es mejor, creo que Bills es mejor creo que la defensiva de Bills es mejor que la ofensiva de Kansas, no así. La defensiva de Kansas no es mejor que la ofensiva de Bills. Creo, pero si es un partido parejo, si ganar en Arrowhead es durísimo, pero yo creo que ahorita está más, un poco más balanceado hacia Bills que hacia Kansas. ¿Luis? Es muy complicado. Primero, puede ser la final, creo que muchos pensamos hacia el inicio de la temporada, la final de conferencia. Sabemos que Buffalo empezó mal, y por eso yo creo que no se ha hablado tanto de él, como que se cayó del pedestal donde lo pusieron al principio, pero tiene todo para regresar a ese lugar. Lleva 3 victorias, bueno, la última 40-0, sabemos que era contra Houston, que no podían ni meter las manos, pero sí, yo creo que es un equipo más balanceado. Hemos visto a Kansas City con una defensiva muy endeble, pero a veces ellos pueden recibir 37 puntos y no les importa porque anotan 45, ¿no? Entonces, va a ser un juego imperdible. Y yo creo que la localía puede pesar, y creo que Kansas va a salir con la victoria. Ok. Somos dos entonces, somos dos contra uno. Y ojo, el análisis de Roberto es muy válido, pero concha, de ganar en Arrowhead es complicado, y creo que Kansas va a sacar el partido. Va a ser muy duro, va a ser un partido complicado. De hecho, y aquí, si yo estoy jugando Survivor, yo aquí no, en este partido no me atrevo a jugarme ninguno de los dos. No. De hecho, yo me jugué el Survivor la semana pasada a Kansas y lo acerté, pero contra Buffalo no me atrevo a hacerlo. Así que va a estar complicado, pero me quedo con Kansas para el partido. Por cierto, aquí le mando un gran saludo a mi amiga Daphne. Roberto, no sé si le va a mandar un mensaje a Daphne, pero bueno, va a tener que venir para el programa a que nos cuente un poco y nos dé sus comentarios acerca de este partido. Pues mira, si viene, tiene dos opciones: llega con cleaners o no, todo depende del partido. Ay, amiga Daphne, pobre, pónchale, vale, o sea, está maluco con ella. Bueno, y bueno, finalizamos ya, con esto finalizamos el lunes 11 de octubre, pues bueno, el Monday Night, con el partido entre Indianapolis Colts en Baltimore, en el MIT Bank Stadium, un partido que sin duda alguna, yo desde ahorita les digo que para mí Baltimore gana este partido, y cómodo, sin ningún atenuante. Sí, Carson Wentz dio un buen juego al ganarle a Miami, pero igual, yo creo que Baltimore tiene todo para ganar cómodamente. Sí. Coincido contigo. Bueno, señores, no sé si tengan algún otro comentario. No. Bueno, entonces, yo nada más Nada más, rápidamente, como les decía, de los resultados de la NCAA. Ah, cierto, cierto. Adelante, Luis. Sabemos que la clasificación se da por varios factores, entre ellos, pues obviamente los ganados, qué tan contundente ganan, contra qué equipo, si es fuerte, si no es fuerte, de las divisiones también, de qué conferencias son más bien. Pero bueno, los 10 principales rankeados son Alabama y Georgia, número 2, Iowa el número 3, Penn State el número 4, Cincinnati, que es una universidad que no tiene gran historia, pero lleva como 5 o 7 años estando en el top 15, en el top 10, y ahorita ya se coló al lugar número 5. Luego viene Oklahoma, Ohio State, que ya perdió por ahí un juego y había salido del top 10, pero regresó al número 7. Oregon, que la semana pasada estaba en el lugar 3 y cayó hasta el lugar 8. Michigan y BYU, Brigham Young University. Y simplemente los resultados más importantes de la semana fue la victoria de Georgia 37-0 contra Arkansas, que era el número 8 en el ranking. Cincinnati le ganó 24-13 a Notre Dame. Cincinnati era el clasificado número 7 y Notre Dame el 9. Con esto Notre Dame baja notablemente en las clasificaciones. Alabama, siendo el número 1, le gana 42-21 a Mississippi. Ohio State a Rutgers 52-13. Oklahoma batalló 37-31 para ganarle a Kansas State. Oregon, que cayó con Stanford en un clásico de la Conferencia del Pacífico, 31-24. Y Clemson ya tuvo dos derrotas. Sabemos que ha sido de los principales equipos los últimos años, y era el sembrado número 25 y le ganó 19-13 a Boston College, lo que mejora un poquito su ranking, pero ya va a estar lejos de los primeros lugares. Sabemos que los primeros cuatro sembrados juegan semifinales y posteriormente la final. Entonces, quedar en los cuatro primeros lugares es lo que todos los equipos aspiran, y en este momento son Alabama, Georgia, Iowa y Penn State. Y ya, con esto cerraría la información breve de la NCAA del fútbol colegial. Mira, qué bien. Luego habremos de platicar, yo creo, más allá de cómo van los posibles nuevos jugadores que veremos en el draft el próximo año. Claro, podemos empezar a hacer un rastreo de jugadores proyectados para que se vayan, sobre todo en primera ronda, o quiénes son los mejores de su posición. De acuerdo. Sí. Muy bien. Muy bien. Va que va. Iván, ¿tienes algo más que comentar? Sí, ya para cerrar el podcast, quería comentar de que el equipo de los Medias Rojas están ganando 3 carreras por 1 en la alta de la sexta. Ya salió el partido Nathan Eovaldi, y la carrera de los Yankees fue jonrón de Anthony Rizzo, mientras que las de Boston ha sido a punta de cuadrangulares. Uno de Xander Bogaerts con uno en base y uno de Kyle Schwarber sin hombres en base. Así que el partido va hasta ahora. Los Medias Rojas están pasando a la postemporada. Así que bueno. Sí, muy interesante. Bueno, señores, encantadísimo haber compartido con ustedes esta edición 417. agradecido a nuestra audiencia por semana a semana acompañarnos y me despido hasta la semana que viene. Roberto, para tu despedida. Venga, pues estuvo muy bien y muy padre este podcast. Muchísimas gracias a Luis e Iván por esto. Y confío que la próxima semana nuestra vez esté con nosotros, porque en 4 semanas cumplimos 10 años. Luis, tu despedida, por favor. Claro, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Iván. Como siempre, un gusto platicar con unos conocedores profundos del deporte y de las actividades principales del fin de semana, principalmente en los deportes. Y pues bueno, listo para el siguiente podcast la próxima semana. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Luis. Encantadísimo de haber compartido contigo. Señores, nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye bye. Bye bye.